dice que para ser feliz uno tiene que preocuparse del número uno y ponerse en primer lugar para asegurarse de que las necesidades de uno mismo son primera prioridad. El mundo quiere hacernos creer que seremos más felices si nos preocupamos de lo nuestro e ignoramos a los demás, que tal vez se encuentren en una crisis o necesiten ayuda. Pero Jesús dijo que el razonamiento del mundo está equivocado. Pero hoy, en Momento Decisivo, el Dr. Jeremiah nos compartirá cómo encontrar la felicidad por medio de ayudar a otros. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción al mensaje de hoy titulado «Felices son los que ayudan». Muchas gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Saben, hay algo hermoso que sucede cuando nos extendemos hacia otros y les mostramos misericordia de la misma manera en que se nos ha mostrado misericordia a nosotros. He estado aprendiendo a lo largo de mi vida cristiana que la gracia y misericordia del Señor es parte de la mayordomía que Él nos da. Cuando Él nos expresa su gracia y amor y misericordia, esto se convierte en una mayordomía para nosotros para expresar estas virtudes hacia otros. En realidad es un privilegio para nosotros hacer esto porque descubrimos gran gozo al hacerlo. Hoy hablaremos sobre felices son los que ayudan, basándonos en el versículo 7 del capítulo 5 de Mateo. Exploraremos la práctica de la misericordia y los resultados que habrá en nuestra vida al hacerlo. Así que abramos ahora nuestros corazones y nuestras Biblias para comenzar nuestro estudio. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hace algunos años, la escritora Lorraine Hansberry escribió una obra dramática titulada Pasa en el Sol. En el drama, una familia afroestadounidense hereda $10,000 de una póliza de seguro de vida de parte del padre. La madre de familia ve en esta herencia la oportunidad para escapar de la vida de gueto de Harlem y mudarse a una casita con jardines en las afueras. La brillante hija de la familia ve en el dinero la oportunidad para hacer realidad su sueño y asistir a la facultad de medicina. Pero en el drama, el hermano mayor viene con un ruego que es difícil ignorar. Viene a su madre y le suplica que le dé el dinero para dedicarse a los negocios junto con unos amigos. Le dice a la familia que con ese dinero puede llegar a ser alguien y hacer las cosas mejores para todos los demás. Les promete que si le dan el dinero, devolverá a la familia todas las bendiciones que la dura vida les había negado. Contra su mejor juicio, la madre cede al ruego de su hijo y tiene que admitir que las posibilidades de la vida nunca fueron buenas para él y que se merece la oportunidad que el dinero podría darle. Como ustedes pueden imaginarse, los tales amigos con quienes se dedicó a los negocios huyeron, llevándose el dinero. En el drama, el pobre muchacho tiene que volver a casa y explicar a su mamá y a su familia que sus esperanzas por un mejor futuro, envueltas en esa herencia, se han esfumado. La hermana se desata contra el hermano con una andanada de horribles adjetivos. Le endosa todo insulto despreciable que usted pueda imaginar. Su desprecio por su hermano no conoce ningún límite. Cuando ella se detiene en medio de su perorata para tomar aliento, la madre le interrumpe y le dice: «Pensé que te había enseñado a querer a tu hermano». Vaneta, la hija responde: «Amarlo, no hay nada para amar». La madre responde: «Siempre hay algo que queda para amar. Si no has aprendido eso, no has aprendido nada. ¿Has llorado hoy por ese muchacho? No quiero decir por ti misma ni por la familia porque perdimos todo ese dinero. Quiero decir por él, por lo que le ha tocado pasar y lo que eso le ha hecho a él. Hija, ¿cuándo piensas que es el momento en que más se debe querer a alguien? ¿Cuando han hecho todo bien y las cosas más fáciles para todo mundo? Entonces, no has acabado de aprender, porque ese, de ninguna manera, es el momento. Es cuando la persona está en su punto más bajo y no puede creer ni en sí misma porque el mundo le ha golpeado tanto. Cuando empiezas a medir a alguien, hija, mídelo bien, mídelo bien. Asegúrate de haber tomado en cuenta las colinas y los valles que ha atravesado el individuo antes de llegar al punto en que se halla. Eso es misericordia. E hija, tú necesitas aprender misericordia. Es amor lo que se da cuando no es merecido. Es perdón que se da cuando no se lo ha ganado. Es una dádiva que fluye como arroyo refrescante para apagar los fuegos de las palabras coléricas, condenatorias. Se llama misericordia. En nuestros días es una sustancia casi olvidada. Hace un tiempo, la revista en inglés Christianity Today informó que los estudiantes en ciertos seminarios se avergonzaron al leer un artículo en un número de la revista Comportamiento Humano. Todo empezó cuando un par de investigadores decidió descubrir si los futuros pastores eran buenos samaritanos. Se reunieron individualmente con 40 de estos aspirantes al ministerio del Evangelio y les dijeron que estaban haciendo un estudio de las carreras en la iglesia. A cada estudiante se le pidió que fuera a un edificio cercano y que grabara ahí una conferencia improvisada sobre la parábola del buen samaritano. Otros debían hablar sobre sus carreras y otras preocupaciones para el futuro. El artículo seguía diciendo que probablemente los estudiantes no son diferentes a nosotros, porque vivimos en un mundo de corazón cerrado. Es el mundo de manos cerradas y casas cerradas. Nos hemos encerrado en nosotros mismos porque no queremos correr el riesgo de involucrarnos. Estas son las características de nuestros días, las características duras, sin compasión, de aislamiento, de nuestra sociedad que no se preocupa por nadie más. Sencillamente, cuide al número uno. No abra sus ojos a las necesidades de la gente. Piense solo en sí mismo. En la Biblia, la palabra griega que se usa para mostrar misericordia es la palabra eleos. Significa misericordioso, compasivo o lleno de compasión. Describe a alguien con un corazón compasivo. Es usada muchas veces, 31 para ser exacto, en el Nuevo Testamento. En Mateo 9 describe la compasión que el Señor Jesús tuvo por dos ciegos. En Mateo 15, la compasión por la hija endemoniada de una mujer. En Mateo 18 describe la compasión por una persona que estaba endeudada profundamente. Mateo 20 describe la compasión hacia dos ciegos. En Mateo 5 describe la actitud hacia un endemoniado que fue curado. La definición bíblica de misericordia es que es una capacidad guiada por el Espíritu para manifestar amor práctico, compasivo y alegre hacia los miembros sufrientes del cuerpo de Cristo. Al estudiar la palabra con cuidado, descubrirán que parece tener que ver con aquellos a quienes la gente mayormente ignora. Los lisiados, deformados, retardados, enfermos, viejos y mentalmente enfermos, los menos afortunados, a estos, según la Biblia, es a quienes se les muestra misericordia. Es una de las más nobles virtudes. Se atreve a expresar ternura en medio de un mundo cruel, duro y amargado. Es una característica maravillosa. Jesús dijo que son dichosos quienes la tienen. Dichosos los misericordiosos. En la Biblia hay dos historias que Jesús relató que nos ayudan a comprender cómo funciona esto. La primera se encuentra en el capítulo 10 de Lucas. Es la historia que conocemos como la historia del buen samaritano. En esta historia, Jesús queda ilustrado por el buen samaritano. Estuvo dispuesto a dejar el contexto de su día y actuar en forma diferente al experto de la ley, al sacerdote y al levita. En Lucas 10 se nos dice que un hombre cayó en manos de ladrones, quienes lo golpearon e hirieron y lo dejaron a un lado del camino. Es evidente que la religión no fue respuesta al problema porque todos los religiosos pasaron de largo. El sacerdote, el levita y el experto de la ley que pasaba todo su tiempo estudiando la ley de Dios, todos se pasaron de largo. Me impresiona que Jesús haya hecho de un samaritano el héroe de la historia. Los judíos no aborrecían a nadie más fuertemente que a los samaritanos. Jesús lo hizo así para presionar más al levita y al experto de la ley y al sacerdote. En esencia decía, incluso los menospreciados samaritanos saben cómo mostrar misericordia. En la historia, como ustedes ya sabrán, en esta tierna y compasiva historia, Jesús, o el buen samaritano, se detiene y con compasión ministra al infortunado a quien habían robado y herido.